totales de la categoría, de la primera a la última categoría, en valores que van desde el 30 y pico% de la categoría más alta a un 66% que es la categoría más baja. Hoy la categoría ingresante, de empleado ingresante, pasó de el ingresante de categoría 4 de 863 pesos a 1.350 pesos de básico. Uh-huh. A esto le tenemos que agregar, por supuesto, la antigüedad de cada uno y 200 pesos de presentismo, ¿no es cierto? Claro. Que tenemos adjudicado, o sea, son sumas bastante importantes. Y bueno, sumamente contento, la verdad, la gente de los gremios se fueron contentos, el esfuerzo que estamos haciendo es un esfuerzo muy grande. Contamos para dar este aumento con un aumento de la tasa rural, que se incrementó, se fue a la tasa de las hectáreas de los campos de más de 1.000 hectáreas, se fueron a 16 pesos con 98 por hectárea y por año, y aparte recibimos días pasados 1.000.000 de pesos de ayuda del Ministerio de Asuntos Agrarios, Agricultura y Ganadería de la Nación, para uso, para trabajo en los caminos rurales, y eso que realmente nos abrió la puerta al aumento de salarios, porque ya tenemos, ya te digo, con esa plata podemos trabajar tranquilamente en el campo de acá a fin de año, para recuperar los caminos rurales, y un poco con el aumento de tasas y la coparticipación, que gracias a Dios está siendo muy buena. Uh-huh. O sea que esto es un acuerdo que hemos logrado, es una... La gente del sindicato se quedó muy contenta con lo que logramos. Y bueno, esto tiene que ver todo el mundo. El gobierno nacional que nos manda ese 1.000.000 de pesos. El Consejo Deliberante que consigue un aumento de tasas peleado, pero que lo consiguieron de llevar a la tasa, ya te digo, a 16 pesos y pico. Y bueno, las finanzas municipales con esto creo que van a estar ajustadas, pero no se van a resentir. Pero queríamos cumplir con la parte que nos corresponde como intendentes, y que el trabajador tiene que tener un salario digno, y bueno, esto es lo máximo que pudimos hacer hasta fin de año, ¿no es cierto? Claro, exactamente. Igual venían un poquito atrasados los sueldos, ¿verdad, Gustavo? Y sí, porque realmente las tasas nuestras, yo no vuelvo a decirte, y no quiero hablar de las tasas nuestras urbanas están... Mira, casualmente, con algún cliente tuyo, estuve comiendo un asado el otro domingo, el día de la lluvia, uh-huh. Con algún cliente tuyo, comiendo un asado el domingo, el día de la lluvia, que suspendió la carrera, claro. Me decía, dice, ¿cuánto pagan acá? Dice, porque me voy a venir a poner el negocio que tiene allá, lo quiere venir a poner acá. Ajá. Uh-huh. Entonces le digo, mira, un negocio como el tuyo acaba de pagar 20 pesos por bimestre. Claro, se quería como matar. Todo impuesto municipal. Bueno, claro. Se quería, dice, pero 20 pesos no existe, intendente. Yo estoy cobrando una tarea que él hace, está cobrando mucho más. Y dice, estoy pagando, bueno, me dijo la suma. Y bueno, nosotros esas cosas las tenemos que empezar a considerar, que cuando tenemos que ayudar a los empleados municipales o queremos nosotros... tenemos necesidades de comprar motoniveladoras, tenemos necesidades de comprar máquinas, tenemos que arreglar los caminos, tenemos que mejorar el tema, mejorar el salario a nuestros empleados. Y por una cuestión lógica, los impuestos tienen que valer lo que valen, normalmente en cualquier ciudad del mundo, ¿no es cierto? Uh-huh. Nosotros estamos viviendo en la estratosfera, no podemos vivir con esos valores. Pero bueno, qué sé yo, se logró, yo agradezco profundamente el sacrificio que hicieron, el desgaste que tuvo el Consejo Deliberante en su momento, y bueno, la llegada de estos fondos frescos, gracias a Dios, nos ayudó un montón, ¿no es cierto? Y la coparticipación provincial que se hace sentir en todos los municipios de cualquier color político, la coparticipación, nadie se puede quejar porque es muy buena y se ha incrementado a valores constantes, en todos los municipios, o sea, eso nos da esta tranquilidad de poder vivir. Nosotros estamos arriba del 60% de nuestro presupuesto son salarios, es una cosa media loca, pero uh-huh. Es que nosotros lo tenemos que hacer así, lo vemos así, queremos la tranquilidad de los compañeros trabajadores, así que bueno, ojalá que ahora sí que tranquilice todo, ¿no? Noto mucha satisfacción, Gustavo, así que bueno, eso alegra seguramente. Carlos, absolutamente, sí. Cuando vos tenés empleados, yo tengo 300 300 y pico de empleados, 330 empleados precisamente, 332. Y yo quiero que me saluden en la calle, ¿no es cierto? Claro, quiero estar bien con ellos, porque yo voy a seguir viviendo acá y no quiero tener ningún problema con ellos, ¿no es cierto? Sí, bueno. Por supuesto que esto no va a significar achique de horas extras, no va a significar achique de gastos y mucha seriedad en cada uno de los sectores en el manejo de sus presupuestos. Claro. Pero bueno, lo haremos con entusiasmo, sabiendo que el empleado, más de esto no le podemos dar. Lo sabe bien todo el mundo, lo saben bien precisamente los que lo representan, que son los gremios, así que bueno. Seguro, y esto impacta también en el comercio local, inmediatamente, ¿no? Sí, inmediatamente va a impactar seguramente. Los empleados de más antigüedad, les va a repercutir mucho más, porque hay algunos empleados que van a recibir hasta 1.000 pesos de bolsillo, 800, 900, los demás antigüedad, una categoría media alta, y el que menos va a recibir algo de 400 pesos, 300 pesos de bolsillo, en el bolsillo, en la tarjeta que va a ir al cajero, ¿no es cierto? Sí. Y una cosa que no te dije, los jubilados de Alvear ahí están recontra atrasados. Con esto va a significar para los jubilados de Alvear una bocanada de oxígeno muy importante, que si Dios quiere le van a ver, no la van a ver este mes, ellos capaz que la van a ver en la liquidación del mes próximo, pero también significa para ellos, pobres, un aumento importante, muy importante en las categorías. Gustavo, esto está, la jubilación de los municipales está desenganchada, ¿no?, de la jubilación de la cual se está hablando. Mañana va a haber un aumento en la jubilación mínima, lo va a anunciar la presidencia. ¿De la provincia? De la nación. No. Los empleados nuestros están enganchados a la jubilación mínima de la provincia. Claro, o sea, claro. por eso no se murieron los empleados municipales. O sea, claro. Porque la provincia los tiene, los arrastra. O sea, nosotros le damos, por ejemplo, ahora le vamos a dar al básico, al mínimo de ellos, 1.350 pesos del básico, o sea, ellos van a arrancar en 1.350. Yo tengo amigos, vecinos, que están ganando 200, 300 mangos. Decir que con la compensación del gobierno de Scioli, del gobierno de la provincia de Buenos Aires, el IPS los engancha y los lleva al mínimo de la provincia. Uh-huh. Pero si no, estarían realmente mal, o sea, están realmente mal, porque igual no les alcanza. Claro. Pero esto es sumamente importante y me pone realmente bien. Primero como peronista y después como así cualquier signo político se vería contento, pero uno cuando abrazó el tema del peronismo lo abrazó con este fin, ¿no es cierto?, de llevar un poco de justicia social, y esto realmente me siento como haber hecho un acto de justicia social, Carlos. Seguro, y te adelantaste un día a lo que va a pasar mañana la presidenta va a llevar el mínimo de las jubilaciones a 1.030 pesos, va a ser el anuncio también, ¿eh? Bueno, ojalá, o sea, todo. Yo creo que el jubilado es sumamente, pero esto no lo hice para adelantarme, estuvimos reunidos hasta las 6:05 de la tarde con la gente de los sindicatos. Obviamente, no, casualidad. Estuvimos laburando mal, o sea, Jorge Pina, que es el encargado de sueldo, estuvo laburando el sábado a la tarde, estuvimos nosotros hasta el mediodía acá, y Jorge siguió a la tarde, viste, o sea, es un trabajo, y después tenemos el visto bueno, necesitamos el visto bueno de la parte de economía, que claro. La contadora después fue la que dijo sí, no, hasta acá, o podemos hasta acá, o no, hagamos el esfuerzo. Ella entiende también perfectamente cómo es el tema, y claro. le apuntamos a eso realmente, ¿no? Bárbaro. Gustavo, bueno, muchísimas gracias por esta información. Seguramente 300 y pico de familias están, no te digo que todos, pero muchos están escuchando la radio, más todos los jubilados seguramente. Cuando escucharon esta noticia, les dibujamos una sonrisa, ¿no? Bueno, hasta luego, Carlos. Un abrazo. Hasta luego. La palabra entonces del intendente Gustavo Marcos con este aumento de las jubilaciones escalado, va de 30 a casi 60 y pico por ciento allí en la municipalidad de General Alvear.